que mañana tendrás que partir. Oh, mi vida, sé que mañana lejos estarás. El viento lastima cuando habla de vos. Pasemos la noche esperando a más. Sacudes mi mente, no logro entender. La casa del bosque se queda sin agua. La señal, diez mil palabras nada dirán, montañas de día se van. Diez mil palabras nada dirán, montañas de día se escapan. Pasemos la noche esperando más. Sacudes mi mente, no logro entender. La casa del bosque se queda sin voz. Escucho los pasos que vienen por vos. Apaga las luces, esa es la señal. Diez mil palabras nada dirán. Montañas de día se van. Diez mil palabras dirán, montañas de días se escapan sin ver.